El final de este evangelio que escuchamos, todos los hombres verán la salvación de Dios, es un tema favorito del evangelista, de Lucas, que se toma el trabajo de nombrar a gobernantes cuando comienza el texto, no solamente de pueblos judíos, sino de todas las provincias romanas circundantes, de paganos, pueblos paganos. Todo el mundo conocido en la antigüedad del Evangelio. Bueno, la salvación que viene a traer Jesús es para todos los hombres, judíos y no judíos. Y esto significa entonces que para nosotros escuchar este anuncio de la salvación que es destinado a todos, es una invitación a que nos incluyamos en la salvación que la Navidad viene a traernos. Como si les dijera, cualquiera de nosotros que en este momento no necesite o sienta que no necesite ser salvado, esa persona no celebraría la Navidad. Podría festejar la Navidad con su familia, pero celebrarla es otra cosa, porque celebrarla significa vivirla, y para poder vivir la salvación que trae la Navidad, uno necesita ser salvado. Y por eso es que si la salvación está destinada a todos y todos necesitamos de ella, cada uno en este tiempo podría preguntarse, bueno, ¿qué es lo que necesita en mí ser salvado? Es un poco el planteo que hace Pablo a los filipenses cuando les dice que ustedes puedan crecer en el amor y en la plena comprensión, en el conocimiento, para que puedan, dice Pablo, discernir lo que es mejor y entonces sean encontrados irreprochables en el día de la venida de Jesús. Bueno, el día de la venida de Jesús, la Navidad nos tiene que encontrar en esta actitud de discernir lo que es mejor. ¿Qué es discernir? Distinguir, separar, filtrar, a ver, hilar fino. ¿Qué es lo mejor para mí en este momento de mi vida, en esta etapa de mi vida? Cuando uno habla de lo mejor, habla de un bien superior. Y entonces fíjense cómo la salvación quizás para algunos signifique ser rescatados de su pecado, de su corrupción, de sus mentiras, infidelidades, etcétera, corrupción. Pero para la gente que como ustedes están en el camino del bien, la salvación significa discernir un bien mejor. Es decir, evitar achancharnos o quedarnos en una cierta mediocridad, digamos, del punto de vista humano y cristiano. Y por eso lo que Dios viene a salvar en nosotros es ese mejor bien que está en nosotros esperando ser, yo diría, estrenado. Como que Dios quiere rescatar, para que no se pierda, mi mejor versión de mí mismo, diríamos. Pero esto requiere de parte nuestra un cierto discernimiento, porque por supuesto que Dios no nos puede llevar a la salvación, es decir, a un lugar mejor, si nosotros no queremos ir. Y entonces, qué importante es que cada uno de nosotros en este tiempo, más allá de todas los cansancios y las corridas típicas de fin de año, podamos darnos algún tiempito para prepararnos para la Navidad, discerniendo lo que es mejor para cada uno. Sería deseable que cada uno se lo plantee, que no respondamos tanto a las expectativas que los demás tengan de nosotros. Porque a veces pasa, ¿no?, que te corrigen, que tu marido, tu mujer, o tus padres, o tus hijos te dicen lo que tenés que cambiar. Pero cuando nos lo dicen desde afuera, no es tan bueno porque uno se defiende, se justifica, ¿no?, que sí, que es uno mismo el que tiene que descubrir en esta etapa de nuestra vida, en mi vida, a ver qué bien mejor tengo al cual tengo que aspirar, en qué puedo progresar o crecer. La imagen que pone Juan Bautista tomada del profeta Isaías, ¿vieron, escucharon? Cuando él dice, bueno, dice la Escritura, dice el profeta, hay que bajar las colinas, aplanar las colinas, las montañas, levantar los valles, enderezar los caminos sinuosos. Hay que hacer una movida, ¿no? Uno tendría que imaginarse máquinas viales tratando de aplanar montañas o levantar valles o los caminos que están sinuosos, enderezarlos. Bueno, El Adviento es una cierta movida, una cierta movilización, donde tenemos que empezar a descubrir, bueno, qué es la actitud que tengo que aplanar, qué prepotencia, qué orgullo, qué actitud hostil tengo que aplanar, hacer más humilde, o qué actitud más quedada, más bajoneada tengo que levantar, y cuáles son esas vueltas que hacemos a veces para no afrontar directamente las situaciones que tenemos que encarar. Somos muy, muy sinuosos también a veces nosotros. Bueno, ¿qué tenemos que enderezar en cuanto a rumbo de vida para encarar las situaciones que nos toquen en este momento? Como ven, para nosotros probablemente la salvación de la Navidad no signifique rescatarnos de nuestras corrupciones y maldades, pero sí llevarnos a lo que es mejor, a un bien superior, y solamente aquellos que quieran aspirar a crecer un poco espiritualmente en este tiempo, solamente para ellos, bueno, la salvación estará a disposición. Vamos a pedir al Señor entonces que durante este Adviento, lo que quede de Él y la próxima Navidad, nos dé esta actitud, yo diría, activa, despierta, que podamos progresar en nuestra propia vida cristiana planteándonos precisamente lo que creemos que Dios nos quiere regalar como mejor versión de nosotros mismos.